LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como es habitual, vamos a ponerte al día con todo el deporte que vamos a tener para estos días, todo el fútbol. En primera división, jornada 22. Para el sábado, dos partidos a las 8, Real Madrid, Racing de Santander, a las 10 de la noche, Sevilla, Betis, el derbi andaluz. Para el domingo, el resto de la jornada, a las 5 de la tarde, el grueso. Con todos estos partidos, Málaga, Almería, Valladolid, Athletic de Bilbao, Getafe, Español, Villarreal, Numancia, Mallorca, Deportivo de La Coruña, Hyperview, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid. A las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Sporting de Gijón, y a las 9 de la noche cerrará por el Plus la jornada número 22 en Primera División desde el Reino de Navarra, Atlético Osasuna, Valencia. En Segunda División, jornada número 23, vamos a tener todos estos encuentros para el sábado, concretamente 4. A las 6 de la tarde, Rayo Vallecano, Hércules, y a las 6 y media, Real Sociedad, Zaragoza, Levante, Murcia y Albacete, Jerez. Para el domingo a las 12 de la mañana, Celta, Castellón. A las 5 de la tarde, Elche, Las Palmas, Córdoba, Alavés, Salamanca, Sevilla, Atlético, Alicante, Girona y Huesca, Nástic de Tarragona. Cerrará la jornada a las 6 de la tarde el Tenerife, Eibar. En la Superliga Femenina, jornada 19, el partido más madrugador, el que disputará el Atlético de Madrid Féminas, que recibe al Colegio Alemán el sábado a las 6 y media de la tarde. El domingo, el resto de la jornada, a las 12 de la mañana, Lestartit Puebla, Levante Atlético Málaga, Real Sociedad Sporting de Huelva, a las 12 y media, Pozuelo de Alarcón Lagunac, Athletic de Bilbao Español, a la 1 menos cuarto, Rayo Vallecano, Transportes Alcaine, y cerrará la jornada a la 1, Agrupación Deportiva Torrejón, Barcelona. Nos gusta mirar a ver qué partidos interesantes de fútbol internacional vamos a tener también en televisión durante todos estos días. Y por ejemplo, destacamos el sábado de la Bundesliga, Schalke 04, Werder Bremen, a las 3 y media, televisado por Gol TV. De la Serie A italiana, tenemos un Lecce Inter de Milán, el sábado a las 6 de la tarde, Canal Plus Fútbol. De la Premier League, Portsmouth Liverpool, sábado a las 6 y media, Gol TV. De la Serie A italiana, el sábado también, tenemos un interesante Milán Regina, a las 8 y media, Canal Plus Fútbol. El domingo, podíamos destacar, por ejemplo, de la Liga Holandesa, un apasionante Vitesse Ajax, a las 12 y media, Gol TV. El domingo también de la Serie A italiana, Catania Juventus de Turín, domingo a las 3 de la tarde, Canal Plus Fútbol. De la Liga Francesa, Niza Olympique de Lyon, el domingo a las 5 por Gol TV. De la Premier League, West Ham Manchester United, domingo a las 5 de la tarde, Teledeporte. De la Liga Portuguesa, el gran clásico, Porto Benfica, a las 9 menos cuarto, Gol TV. Y comienza el torneo clausura en la Liga Argentina con una apasionante Gimnástica de Jujuy Boca Juniors, 10 y media, Gol TV el domingo. También miramos hacia el fútbol regional. En la Segunda División B, Grupo Segundo, jornada 23, con equipos de la Comunidad de Madrid. El Atlético de Madrid B recibirá al Pájara Player de Jandía el domingo a las 12 de la mañana. Tercera División, Grupo Séptimo, jornada 25. Partido más madrugador de esta categoría será el que enfrente el domingo a las 11 de la mañana al Rayo Vallecano B frente al Atlético de Madrid C. Duelo de filiales. Miramos también, como siempre, hacia la División de Honor de Juveniles, Grupo Quinto, jornada 22. El domingo en esta División de Honor de Juveniles, el Unión Adarve a las 11 y media recibirá al Atlético de Madrid, mientras que a las 12 de la mañana el Talavera recibirá al Atlético madrileño. Estaremos pendientes de todos los marcadores y resultados de nuestros equipos.